acostumbraré a mirar el sol sin ti y a mirar también las aves estando solo en el balcón. Porque ya te fuiste, sé muy bien que te perdí, pero así es la vida, unos pierden, yo también. Me acostumbraré a vivir si tú no estás, me acostumbraré a estar solo. La vida, unos pierden, yo también me acostumbro.